nos juntamos para celebrar por adelantado el Día del Periodista con una jornada de lucha, un festival y una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo también por que pueda cerrarse definitivamente la paritaria de este año. ¿Qué es? Que está abierta, es la paritaria que corresponde, digamos, a la Ciudad de Buenos Aires y a la zona metropolitana, y que tiene cierta particularidad, porque veníamos de más de 30 años, creo que 32 eran años que no se hacían paritarias en el gremio de prensa en la Ciudad de Buenos Aires. Un plenario de delegados de prensa autoconvocados de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 2 años se había reabierto la posibilidad y habíamos tenido paritarias por primera vez. Y este año, temiendo lo que puede ocurrir en las elecciones del gremio, la conducción del sindicato ha evitado que el plenario de delegados de prensa y los delegados electos democráticamente en asambleas, en los diferentes medios de comunicación, como delegados paritarios participen de la asamblea, ¿no? De la asamblea no, participen de la negociación paritaria. O sea que la negociación la está llevando a cabo el sindicato, la conducción del sindicato, sin los delegados de base. Miguel, te habla Diego. El sindicato que los representa a ustedes es UTBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Claro, el sindicato de prensa de la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana, podríamos decir, porque claro, abarca hasta Florencio Varela. Acá en la Ciudad de La Plata el sindicato es el sindicato de prensa bonaerense, que está afiliado a otra federación y también está en conflicto, ¿no? Porque ayer hubo una movilización acá en la Ciudad de La Plata. Además, hay conflictos, digamos, en todo el país. E incluso acá en la provincia de Buenos Aires hubo el día martes una protesta en la ciudad de Olavarría y ayer una protesta acá en La Plata que terminó con trabajadores en la puerta del diario El Día. Claro, perdón. Y el conflicto está siendo con todos los grupos de medios, ¿no? Porque ayer veía que había conflicto con el grupo 23, pero también ha habido problemas con Página 12 o con Clarín, La Nación, bueno, Perfil, que vino con los despidos, digamos. Está siendo generalizado y ustedes por primera vez el año pasado habían logrado una paritaria de prensa y ya va a ser más de un año. Entonces necesitarían volver a renegociar las condiciones salariales y de trabajo, ¿no? Claro, eso es lo que estamos reclamando en este momento, digamos, que la negociación ya está vencida. De hecho, muchos medios están dando aumentos a cuentas de futuro aumento. Digamos, el Cronista ya anunció un 20%, el Infonews hubo un 15%, en Página 12 dieron también aumento. Son medios que están adelantando dinero a los trabajadores y están diciendo que van a cumplir con la paritaria, en definitiva, ¿no? Y hay otros que no, directamente, como Clarín, ¿no? Según dieron a conocer los delegados del diario, Clarín anunció un aumento anual que está por fuera de la paritaria, a la que directamente desconoce, que sería de un 30%, ¿no? En tres cuotas a partir del mes de junio. Así que también ahí hay un conflicto con ese tema, ¿no? El problema más grave es que el sindicato de prensa o la conducción actual del sindicato, que es la misma hace más de 20 años, no tiene ninguna representatividad en las bases. Miguel, y en términos de organización, ¿cómo está el gremio de los periodistas? Digamos que, bueno, durante mucho tiempo y hoy en la actualidad se discute mucho el rol del periodista, cuál es el rol del periodista, el periodismo militante, el periodismo corporativo, el periodismo social. Bueno, hay muchas vertientes, se discute mucho, está más en el debate cotidiano el rol del periodista. ¿Cómo está esa cuestión hacia adentro, digamos, hacia los periodistas mismos? Y bueno, empiezan a escucharse algunas voces autocríticas, ¿no? Que tienen que ver de llevar el debate un poco más allá de lo que significa el periodismo independiente por un lado y el periodismo militante por el otro, esta especie de confrontación que hay entre supuestos periodistas, que en realidad es una confrontación entre grupos de poder, grupos económicos y grupos que manejan los medios de comunicación. Y hubo incluso ayer o antes de ayer una nota de Washington Uranga en Página 12 que está muy buena, que se llama, el título es Nosotros, los periodistas, en donde deja bien en claro cuál es el rol de los trabajadores de prensa, ¿no? De aportar información y datos para que las personas puedan sacar conclusiones de lo que está pasando y no bajarles línea para para favorecer algún punto de vista. Claro. Sí, yo respecto a eso te quería preguntar, Miguel, porque normalmente uno ve en la televisión o en la radio, digamos, a los periodistas consagrados y cree que el rol... Y no ve esto el oficio de los trabajadores de prensa, digamos, que están en las redacciones, en las producciones, digamos, que son, digamos, los que sostienen o los que garantizan los servicios informativos. Y normalmente, como que estos periodistas de estrella parecía que no hubiera conflicto, que los medios no representan intereses. Entonces, digamos, vos cómo evaluás la función hoy de los periodistas o del trabajador de prensa? Bueno, justamente, ¿no? Los trabajadores me parece que lo que son en definitiva son la garantía del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa, porque los empresarios, que son personas que hacen negocios y que quieren ganar dinero, generalmente van a hablar en contra de sus intereses, ¿no? Uh-huh. En cambio, los trabajadores deberían, o los trabajadores de prensa, en especial los periodistas, deberían asumir el rol que tienen como trabajadores y ser la voz justamente de los trabajadores en general. Por eso me parece que hay una especie de debate interno en el gremio al respecto y que, bueno, tal vez pueda cambiar eso, ¿no? Porque, mira, imagínate, por ejemplo, ahora en Perfil, que hubo un montón de despidos estos últimos tiempos, la empresa aduciendo que estaba en crisis permanentemente, que tenía problemas de financiación, que no cobra la pauta. Cuando sale la ley de medios, lo que quiere hacer la empresa es comprar parte del Grupo Clarín. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿De la crisis? No es real, digamos, o es una mentira, o está alimentando, o el negocio con Clarín es otro y no económico. No sé de dónde sacará la plata Fontevecchia, que dice que no puede pagar los sueldos de los trabajadores, despide de a 10, a 15, de a 20... Y sin embargo, cuando sale la posibilidad por ley de medias, quiere comprar 4 o 5 canales de televisión del Grupo Clarín en el cable. Sí, sí, grupo económico concentrado, muy fuerte, ¿no? Miguel, te quería hacer la última, modo de despedida, te agradecemos. ¿Cómo estuvo la presentación? Bueno, que este encuentro con lectores era la Feria del Libro sobre el libro En el Cielo Nos Vemos. Y si tenés alguna presentación más próxima con respecto al libro. No, siempre es muy emotivo hablar de Jorge Julio López, y en particular en estos momentos en que justamente la prensa no habla mucho del tema, a no ser que haya algo espectacular y a veces que tiene poca relación con lo que está ocurriendo de verdad con el caso, que es un caso que siempre es silenciado, digamos que es todavía un tema tabú, Jorge Julio López, para los argentinos. Y del que es necesario hablar, porque como decía Nilda Loy, si no, López está desapareciendo permanentemente, ¿no? Desaparece en la dictadura, desaparece en democracia, desaparece después de los medios de comunicación, desaparece de una justicia que no investiga, que no llega a dar una respuesta de qué fue lo que pasó, y bueno, desaparece después de nuestra memoria, si nosotros dejamos de hablar de él y nos olvidamos.